Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Voy con otra de las estirpes que no expulsó a ser Helba. Según Jueces, capítulo 1, verso 31, Helba significa gordura, hinchado, dureza de corazón. La dureza de corazón es porque ya no se siente la presencia de Dios, porque su corazón se ha endurecido, y el corazón se endurece muchas veces cuando uno es herido, cuando uno tiene momentos difíciles. A veces se endurece por miedo a volver a ser herido. Pero al endurecerse nuestro corazón, evitamos que el amor de Dios llene nuestras vidas. Por eso viene el Señor y dice: yo voy a cambiar tu corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11, 19. Un corazón que vuelva a sentir lo que es el amor, que vuelva a palpitar de amor, que vuelva a sentir su presencia, que vuelva a arder. Yo quiero devolverles, dice el Señor, yo quiero romper ese corazón endurecido. Los tibios tienen el corazón endurecido, los tibios son hinchados, los tibios tienen heridas en el alma y creen no tener necesidad de nada y creen que lo saben todo. Es decir, su corazón se ha engrosado y ya no sienten la presencia de Dios, y se ha engordado por solo ser religioso. Otra de las estirpes fue Afec. Y Afec significa lecho de arroyo suave, inseguro, inconstante, inseguridad. Un tibio es un inconstante, un mediocre. A veces va a la iglesia, a veces no, le da igual, es una persona sin fuerza. Los discípulos que iban a Jerusalén, a Emaús, no se dieron cuenta que Jesús iba con ellos. Y Emaús quiere decir tibio. Los que se dirigen hacia el camino de Emaús son los tibios, porque los tibios no reconocen a Jesús, porque no tienen vivencias y no saben quién es Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? Porque hay cristianos que tienen años en el evangelio y no saben quién es Jesús. Por eso viven con inseguridad y sin reposo, porque solo han conocido el nombre de Jesús, pero no al hombre llamado Jesús. Viven inseguros por su falta de entrega al Señor. Viven llenos de una inseguridad, porque no saben en quién han confiado. Creen que Jesús es cantos, prédica, religión, ofrenda, y eso no es Jesús. Jesús es mucho más que eso. Por supuesto, Jesús es mucho más que verbo, sustantivo, predicado, núcleo. No, por favor, ese pobre hombre no sabe ni qué campanas le han de haber alumbrado. Mi Señor es más que todo eso. Es real, es una persona viva que transforma la vida de la gente, que te hace sentir su presencia, que te da la certeza que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Tenemos que expulsar esa vida mediocre. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Usted y yo decidimos seguir a Cristo. Entonces no es cuestiones de sentir. Es que ahora no sentí, es que el pastor ya no está predicando bien, es que los de... No quiera justificarse. Es de decisión, yo quiero seguir al Señor y aquí estoy. Otra de las tribus fue Rehob, y Rehob significa plaza pública, murmuradores o chismosos o chismosas. Es gente murmuradora. Alguien que le gusta hablar siempre está criticando, nunca está conforme cómo se hacen las cosas, nada le gusta, todo está mal. Esa gente es gente negativa que siempre murmura ocultándose. Una de las plagas que hay en las iglesias son los murmuradores. Nunca están conforme con nada, ni con Dios, Y usted tiene que recordar, ni con la gente, ni con el pastor, y usted tiene que recordar lo que dice 1 los Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante. A los murmuradores los acabará Dios, porque Dios defiende a su iglesia y a sus ministros. Hay gente que con la mayor libertad, con la mayor tranquilidad, le levanta falsos a los ministros, le levanta falsos a la gente. La iglesia está saturada de un montón de gente morbosa, chismosa, que vive solamente hablando mal de la gente, y eso, sin darse cuenta, lo distrae de la presencia de Dios, distrae sus ojos y ya no los pone en Jesús, el autor consumador de la fe, y entonces usted cae en una tibieza. Bueno, alab significa enfermizo. Usted sabe que uno se puede enfermar por muchas cosas, pero hay enfermedades que son del alma, desencadenadas por la tibieza. David, mientras no confesé mi pecado, decía David, mis huesos se envejecieron. Y sabe usted que David hablaba del pecado que había cometido de adulterio. ¿Cómo está usted en la amistad con el mundo? Cuando el alma calla, el cuerpo grita. Hay enfermedades que son el producto del alma, donde hay amargura, donde hay ira, coraje, envidia, resentimiento, puede reflejarse en el alma. Un alma amargada puede reflejarse hasta con problemas de cáncer en su vida, porque hay amargura en su corazón. Consecuencias de la tibieza. Bueno, según lo que dice Apocalipsis 3:15, los tibios serán vomitados. Dios abomina la tibieza. El Señor conoce las obras y conoce y dice, yo sé que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Y el Señor sigue diciendo, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor les dice a los tibios, yo conozco tus obras. Llegabas todos los domingos a la iglesia, pero eres tibio. Predicabas, pero eres tibio. Cantas, pero eres tibio. No se puede vomitar algo que no tuvimos dentro. Cuando el Señor dice, te vomitaré, le está hablando a los que están dentro y se entibiaron y que dejaron de depender del Señor, que se conformaron tal vez con un privilegio, con un ministerio o solo con ir a la iglesia. Y se volvieron tibios, perdieron el arder por el Señor. Se acomodaron tanto a la vida cristiana, como ya, mire, qué bueno que nos ocurran cosas que nos hacen salir de la tibieza y buscar a Dios en otra dimensión. Qué bueno que vengan momentos de dificultades, momentos de vientos contrarios, porque esos te han empujado a conocer al Señor en otra dimensión. Seguro es que si no hubieran llegado esos momentos difíciles, estarías todavía enterrado en una tibieza, en un evangelio superfluo, en un evangelio que dista mucho de ser el evangelio de Cristo, en un evangelio que te ha apartado del desafío de seguirlo a Él y te has entibiado. Y ahí la llevas. No eres malo, pero tampoco eres bueno. Vas a la iglesia, das tu limosna, das tú. Dios ya te hizo salvo. Pero vomitarte puede ser otra cosa. Hay muchas consecuencias de la tibieza. Cambia la consagración, ya dejan de ser consagrados, se vuelven religiosos y pierden el querer seguir a su Señor. ¿Cómo empieza el mensaje a las iglesias de Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. Regresa a tu primer amor. ¿Y cómo termina el mensaje a las iglesias, la Odisea? ¿Por qué eres tibio? ¿Por qué has dejado de arder? Yo te vomitaré de mi boca. Hay que sacar ese virus de apatía en el que has caído. ¿Hace cuánto no te congregas? ¿Hace cuánto no le cantas al Señor en su casa? Padre, yo te suplico por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Señor, agita, estremece nuestro espíritu. Tenemos que salir de esa tibieza religiosa.